y salí, usando en otra lo que tú me dabas. Y entendí que nadie llena el vacío que dejaste en mí. Pero dime, mi amor. Algo tuve claro, que tú eras todo para mí, y aún te sigo amando.